Bueno, pues Bernardo viene, suelta la bomba y se va, cosa que nos deja anonadadas. Sí, la verdad es que ha sido un placer, como viene siendo habitual en las intervenciones que este hombre hace cada mes, y un pequeño lujo compartirlo contigo que estás al otro lado de la radio. Bueno, pues ahora seguimos con literatura. Seguimos con literatura, pero además haciendo una incursión en una temática que para alguna gente pueda tener cierto empacho, afortunadamente, bendito los empachos cuando salen de la oscuridad y del ostracismo, ¿no? Que la devolución de la imagen, de esa imagen de donde procedemos, ¿no? Para lo que decíamos al principio, ¿no? Para obtener esa trazabilidad de sociedad democrática en la que llevamos viviendo los últimos 50 años, ¿no? Y para ello hoy le vamos a dar la bienvenida a Ana Ibáñez, que es nuestra colaboradora habitual, que estábamos aquí autorriñándonos un poco, pero bueno, que tampoco es una riña, ¿no? Que es experta en cine, pero ya veo que es una chica que vale para todo, porque le pega todos los palos, ¿no? O sea, que lo mismo que habla de Portugal, habla de cosa que además nos complace una barbaridad, y sobre todo con este libro, porque las veces que hemos oído hablar de él han sido todas para loar sus bondades. Dicen que es el libro, ¿no? El compendio, ¿no? El total de la época de la Guerra Civil. ¿A ti qué te ha parecido? Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Un momentín, antes de que empiece a hablar del libro, tengo que decir que es que Ana es experta en cultura en general. Que sí, hombre. Que por eso nos vale lo mismo para cine que para literatura, que para arte, para lo que quiera venir. Mi madre decía que vale para un roto como para un descosido, ¿no? Ahora ya, bienvenida, Ana, cuéntanos. Hola, bien hallado, Ana y Enrique. Pues nada, este libro, yo estoy muy metida en el tema de la memoria histórica, en Cine Cercano también colaboramos con la Cátedra de Memoria Histórica en el ciclo, en los ciclos que hacen de cine ya llevan, creo que son ya tres años, y siempre me digo cuando hago una inmersión, ya, voy a darme un descanso porque la verdad es que es un tema duro, pero al final reincido. Entonces, bueno, yo hoy este libro salió, tuvo un éxito tremendo, vamos, ya va por la undécima edición. Y yo desconfío así de estado boom, pero después tuve tanta referencia y tal, y digo, bueno, me lo pedí para mi cumpleaños. Habrá que leerlo, ¿no? Habrá que Entonces, si tanto suena. Bueno, pues ya aproveché la época esta fiesta navideña y le metí ya a mano. Y con mucho reparo, porque claro, era el tema de la Guerra Civil tratado con realismo mágico. Yo decía, verás tú. Y leía las primeras 20 páginas. Me está gustando a mí esto. Me está gustando cómo lo está enfocando. Pero sí, al final. Engancha. Sí, porque, bueno, es un prodigio. David Uccle es una persona, bueno, aparte de majísimo. Pero además no es muy mayor el muchacho, ¿no? Va a cumplir 35. ¿Cuánto? 35. Qué ordinaria, por favor. O sea, es que ha nacido en la democracia. Y nos está hablando de la Guerra Civil. Él es músico, dibujante, bueno, sí, porque él quería, en un principio, este libro lo planteó para escribir, él viene de Úbeda, de la zona de Úbeda, su familia de Quesada, en Jaén, y entonces, pues, él, de la historia que les contaba su abuelo, quiso escribir como la historia de la familia, pues, desde este punto de enfoque, que él no lo llama tanto de realismo mágico, porque él dice que es más bien cuerdismo mágico, él bebe mucho de José Luis Cuerda, sí, bueno, de Langa, y entonces, pues, empezó a escribir la historia de su familia y, claro, vio que los años 30 tenían mucha importancia, todo lo que ocurrió, y ya se fue metiendo más en el tema de la Guerra Civil. Lo reescribió varias veces el libro, le fue aumentando cosas y le salió, pues, una Guerra Civil con eso, con un realismo mágico, donde él rompe la cuarta pared, se dirige al lector. Sí, de una forma muy, eso, como dice, muy desacomplejada, él es muy fresco. Y después tiene una labor de documentación impresionante. Sí, aprovecha, por lo visto, algunas becas. Que sí, bueno, sobre todo él dice que la beca Leonardo le permitió recorrerse el país. Él iba buscando gente muy mayor. Dice que en Badajoz conoció a un señor de 100 años, que le hablasen de la guerra, de lo que ocurrió en Badajoz. Y también iba incorporando costumbres de cada sitio. Él se recorrió casi toda España. Entonces, que es como también un relato antropológico. Incluye costumbres, fiestas, palabras. y es impresionante, la verdad, la voz de ese hombre se lo habrá leído todo sobre la guerra civil, además no solamente sobre la guerra, sino que tiene como referente a Günter Grass, Tambor de Hojalata, a Salman Rushdie, Los hijos de la medianoche, gente que ha hablado de escritores, autores que han hablado de su, la historia de su, de sus países, de sus pueblos, pero con otra perspectiva, ¿no? Que no sea meramente histórica, sino literaria. Sí, además a mí me ha hecho mucha gracia porque cuando empiezan a hacer la relatoría de los personajes, ¿no? Un soldado que se raja la piel para dejar salir la ceniza acumulada. Uh-huh. Un poeta que cose la sombra de la niña tras un bombardeo. O sea, ese realismo mágico de esa mezcla, ese maridaje extraño, pero que simpático. O sea, a mí yo estoy deseando terminar lo que estoy haciendo en lectura. Y lo que pasa es que es un tocho, ¿no? Me da un poco de susto. Pero ¿no? Mira, es como es también es joven. Que los libros están gordos. No, pero se nota que está dividido en capítulos muy cortos. O sea, ¿sí? El libro está dividido en cuatro partes, pero después, mira, como verás, los capítulos son muy cortos. Sí, ¿ves? Sí, son muy sí. cortos. Entonces, bueno, no. Que es fácil de leer, que no es algo que. Sí. Ya, eso lo relativizamos, sí. Yo sí. Ya me lo he leído, claro, lo dice. No, pero vamos a ver, va por la undécima edición, quiero decir, que la gente lo comprará, lo regalará y lo leerán, ¿no? Sí, pero es de los casos que funciona el boca a boca, ¿no? Sí, exacto, yo pienso que exactamente eso estábamos comentando hoy, que es de los casos que funciona el boca a boca y más que un éxito de marketing de la editorial en sí, ha sido eso, la gente que la ha ido leyendo y la ha ido recomendando y después que él es que no se puede ser más majo, ¿eh? Sí. Porque es que es una persona tan llana, sí, un sí. chaval tan inteligente, además contaba que él, claro, para escribir este tocho y con la documentación que lleva consigo y todo el trabajazo, aunque bueno, se ha prolongado durante muchos años donde él ha estado haciendo otras cosas y de hecho ha publicado otros dos libros. Bueno, decía que era músico callejero en Galicia y en París. Y entonces eso sí le permitía escribir después. Y que venía a Madrid con una bolsa de moneda para pagarse el alquiler de dinero que recogía a la calle como músico callejero. Es un personaje muy singular y después una persona nada engreída. Así que, por favor, cuando veáis a gente recogiendo moneda, pensar cuando estás haciendo música, pensar quién hay detrás de esa mano, ¿eh? Sí, ahora dice que tiene ya escrito otro libro, que se va a ir a Dinamarca, que quiere trabajar allí como panadero. Sí, bueno, son trabajos que son bonitos porque te conectan con el trabajo manual y después te permiten tener la mente libre para dedicarte a proyectos de esta envergadura literaria. Pero bueno, sí. Que es un genio creador que además vale para sí, todo, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo te digo que el chaval es que es un portento, es majísimo. Además lo oyes cuando lo oyes la entrevista que le oí en la radio, no, en otra radio que no es esta. Esta es una radio, está en la radio, pero hay otra, ¿no? Muy fresco, muy normal. O sea, parece una persona casi como nosotros, ¿no? Estuve aquí en Córdoba. Y es capaz de escribir en estas cosas que escribe. Estuve en Córdoba hace poco. Yo, desgraciadamente, tenía otro compromiso y no pude. Lo trajo la Cátedra de Memoria Histórica, de Memoria Democrática. Sí. Sí, y bueno, y él dice, de hecho el libro está bien, porque después siempre acusan a estos libros de que son parciales, de que cuentan la tal. Siempre igual. Pero bueno, él habla de todo, ¿eh? Él habla de la matanza de Badajoz, la desbandada de Paracuello y tal, y después también cuenta pues a gente, como se dice, Río Revuelto, gente que estaba por ahí y le dio por tenían venganzas personales, rencillas, o sea, que en nombre de la República o de tal y de cual pues aprovechó para hacer de todo, claro. Sí, entonces que él no reniega de eso, no lo puede acusar de que es partidista. Él dice que sí tiene un compromiso fuerte y yo por eso también lo reivindico el libro con la memoria histórica, ¿no? Porque dice que lo que es inconcebible es que se estudie en el libro de texto en dos páginas. Bueno, sí se estudia, porque en selectividad, bueno, lo que se llama la EBAU, puede sacar un día sin tener ni idea de esto. Y eso es muy peligroso. Sí. Bueno, eso es lo no que... No se llega, eso no es se llega porque es. Igual no interesa. Pero ¿tú te crees que una parte tan importante de la historia de este país como fue la guerra de 40 años de dictadura no es importante? Sí, porque está al final del libro y sabes que... Que llegas tarde mal y nunca no y llega, ya se que verá. No llega, que no llega, que sí. No llega. De hecho, estaba leyendo el otro día un artículo, decía un profesor de historia, que a él daba mucha caña con eso, y que le llamaban el Fosas. ¿sabes? Pero bueno, que dice que de todas formas cuando con los alumnos trabajas estos temas que al final están interesados, claro, es que la historia de tu país. Sí, eso también nos ha pasado a muchas personas ya no tan jóvenes, que hemos llegado a un punto que hemos empezado a descubrir cosas y decía, pero bueno, ¿cómo me estoy enterando de esto a estas alturas? Ahora. Ahora. Nosotros además tenemos otro, yo creo, no sé, ¿no? Pero creo que los tres somos de una generación parecida y si no una cadena de generaciones concatenadas, ¿no? Y la omertad de nuestras familias sí, ha también. Sido muy sí. bestia, ¿no? Muy bestia, ¿no? O sea, yo no, hombre, no castigo a mis padres por no haber contado, ¿no? Porque bastante desgracia han tenido con vivir, con sufrirlo, con claro, sufrir claro. esa vida, ¿no? Pero es que deberíamos de conocer la vida y milagros porque han tenido que hacer milagros para poder sobrevivir a esos 40 años de país gris. Bueno, y todo el franquismo sociológico que hemos heredado. Eso. Y después, esto ya lo comentaba Maruja Torres, que hay dos otras generaciones que no han sufrido directamente el mordisco del fascismo y claro, ahora se pone de moda votar a Vox entre gente que no sabe ni que están votando. Ni, no, y que el Cara al Sol te lo están versionando en 4 o 5 ritmos musicales. Distintos. Estamos y queda bien y se vende. Escúchame, que estamos tontos. Que esto, que sí, ya está. Y no pasa nada. No pasa nada. O sea, ¿cuántos agujeros no tiene la ley de memoria democrática para que todo este tipo de cosas se estén colando y se estén colando por el caño del Twitter, del Instagram, del otro y del demás? Claro, allá, pero ¿no? Si es que además luego en los ayuntamientos disminuimos el presupuesto para la memoria histórica, para la igualdad y para todo esto, ¿no? Pues según quien mande, como la última bronca que tuvieron en Sevilla a costa de los presupuestos, pues ¿qué queremos? Ay. Bueno, aquí la primera medida que se tomó cuando... El callejero, ¿no? El callejero franquista, después de esa la voz que hizo Antonio Barragán, bueno, otro equipo de personas con esa investigación y quitarle el nombre a... Sí, a y nada, sí, hola, que lo primero que hicieron fue... La avenida de Vallellano, entonces, por el flamenco se lo llevan a un parque. Y el Foro Romano, ¿no será mucho más bonito tener una calle que se llame Foro Romano? En fin, bueno, por eso a mí me da mucha alegría que este libro se esté vendiendo tanto. Y espero tú lo estás festejando, ¿no? Sí, bueno, me parece una buena noticia, la verdad, y que esto es una labor que tenemos que hacer cada uno en nuestro granito de arena que podamos, ¿no? Recuperar. Oye, ¿tú ves de este libro una película? No. No. Yo que soy, no ordinaria, ¿no? Sí, no pues, como lo que están... Anda ya, hombre, un libro. No sé, no. Este digo libro. Una película, ¿no? Bueno, de los libros de Almudena han hecho series también, de algunos, sí. ¿No? ¿Sí? No la he visto la serie. Él dice que cuando escribió el libro pensaba que lo estaba leyendo Almudena. Ah, sí. Qué bonito. Y que se quedó hecho polvo cuando se enteró de la muerte, ¿no? Pero, porque claro, la sentía como... Igual que el alcalde de Madrid, los dos lo sintieron por igual. Sí, no, pero es cierto que bueno, Almudena Grandes también tiene ese mérito, ¿no? De haber convertido en algo popular hechos también súper desconocidos de nuestra historia. Sí. Bueno, pues... Nada, leerlo, comprarlo... Esta tarde os estamos dando una doble opción, ¿eh? Porque Bernardo nos ha hablado de un libro, el libro que en la Feria de Frankfurt iba a haberse otorgado en el anterior, cuando coincidió el comienzo del asedio israelí sobre Gaza, ¿no? Un detalle menor. Un premio que se llama el libro Un detalle menor, que cancelaron la entrega del premio, ¿recordáis? Uh-huh. Pues nos ha estado hablando de ese libro, de esa autora. Es una novela cortita de 150 páginas, o sea que tenía aquí el blanco y el negro, o sea, no el blanco y el negro, el gordo y el flaco, ¿no? Por decirlo de otro modo, ¿no? Se llama La península de las casas vacías. De David Uclés. Y es un libro que hay que tener en la biblioteca junto con el otro, o sea, de los que sí tenemos que tener y leer. Uh-huh. Y regalárselo a esos chicos y esas chicas que todavía puedan saber leer algún día y que puedan aprender a leer. Este tipo de cosas hay que aprenderlas a leer, ¿no? Es verdad que hay que aprenderlas a leer. Bueno, pero igual entre tanto libro de texto, igual interesa tener estos libros también y trabajarlos en las clases, ¿no? Determinados capítulos cortitos o que puedan dar significado, que pueda haber debate, que pueda haber pensamiento, que pueda haber crítica. Y eso vale más muchas veces que el libro de texto, ¿no? Sí. Y además, claro, son cosas que entran mejor, ¿no? Porque también ya el componente artístico, el componente imaginativo, ya te digo, como de la forma en que está escrito el libro y está estructurado, yo creo que sí, que se presta bastante a eso. Él habla de la península porque él es iberista, él cree que España debería estar unida Portugal. A Portugal, y él de hecho en el libro solamente habla de Iberia, no dice nunca Hombre, España. Pues yo ¿no? le doy la razón completamente, sí, vamos. Sí, sí, a mí no me importa, no me importaría tener primos portugueses, vamos, que Hombre, en absoluto. Pero ¿no? portugués. ¿Sí? Se nos tiene que aguantar a todos. Y además con razón habla del Jándula. Jándula, ¿eh? Claro. Porque claro, el río Jándula es que... Jándulilla, que pasa por allí. Yo no sé si pasa por Quesada, pero si no pasa, lo ronda. ¿No es un pantano? ¿No es lo que hay por allí, el pantano del Jándula? ¿Eh? Que probablemente las aguas del río Jándula vuelquen a que es un afluente del Guadalquivir. Yo es que suspendía esa parte cuando en sociales. La geografía, ¿no? Me cago en la madre que parió la geografía. Sí, claro, le llama a Quesada, le llama a su pueblo, le llama Jándula. Jándula, ¿no? Y cuenta una historia increíble y dice que son todas ciertas, ¿eh? Porque claro, es una familia, además tiene un nombre, Odisto Ardolento, el patriarca, y los divide por toda España con la guerra y tal. Y dice que todas las historias son reales. Sí, ¿no? Es historia viva. Sí, con el toque de realismo mágico. Claro. Qué bueno, Ana. Bueno, así tenemos oportunidad de cuando venga otra vez, a este hombre le tenemos que comprar una varita mágica, ¿no? Que es lo que le falta, ¿no? Porque ya que lo aplica, ¿no? Como que otra vez que venga le traemos a la radio. Claro, y ya que nos lo cuente. Oye, si os enteráis, oyentes, oyentas, todos los que estéis, los que nos vayáis a escuchar otro día, si os enteráis de estas cosas, por favor, hacérnoslo saber, porque tenemos aquí un pedazo de mesa disponible para darle la bienvenida a los bucles de la literatura que haya por el Mundanal Ruido, ¿eh? Uh-huh. ¿Vale? Ana, muchas gracias. Nada, a vosotros. Es un placer, ser un placer. Y además, un placer y una sorpresa. Ha sido una sorpresa gratísima. Porque esperabas que viniese a hablar de cine. Bueno, porque te tengo por experta en asuntos cinéfilos y porque... Pero bueno, mira... Bueno, tenemos una buena... Ya hablaremos en primavera de otro documental interesantísimo que también aborda temas de memoria. Sí, de hecho, no en vano, nosotros hemos estado hablando estos días de la presentación de un documental que ha habido recientemente. Las vidas irrenovables, que lo pusieron en el tablero. En el tablero esta misma semana ha sido, ¿no? Sí, y que también lo va a traer la Filmoteca o algo así. Que no le hemos podido dar cobertura, pero que queremos también a ver si somos capaces de traer más al director por aquí, ¿no? Que si alguien le conoce, que nos lo diga, por favor, para contactar, ¿vale? Eso. Muy bueno, Anita, gracias. Vuelve pronto antes de la primavera, porque no sé qué contar. Claro, la primavera la tenemos reservado para esta peli que no digo bueno, pero todavía nada. En febrero volvemos, ¿eh? Vale. ¿Sí? ¿Palabra? Sí, claro. Venga. Mil gracias. Gracias. Ahora.